es este resplandor de felicidad que me hace temblar y me devuelve la fuerza y la vida. Guidos, pide perdón, dulcísimas criaturas. Yo no había comprendido, yo no sabía. No tenía más que aceptaros, amaros. Qué sencillo es. Luisa, me siento como liberado. Todo me parece bueno, todo cobra sentido, todo es verdadero. Cómo me gustaría explicártelo, pero no sé decírtelo. Todo vuelve a estar como antes. Todo vuelve a estar confuso. Pero esta confusión, soy yo. Yo como soy, no como quisiera ser. Y ya no tengo miedo. Decir la verdad. Lo que no conozco. ¿Qué busco? ¿Qué no he encontrado todavía? Solo así me siento libre. Y puedo mirar tus ojos fieles sin avergonzarme. La vida es una fiesta. Vivámosla juntos. No sé decirte otra cosa, Luisa. Ni a ti ni a nosotros. Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, salve, salve, salve, salve, extraños. Bienvenidos una vez más aquí al paraíso de Onda Mayor, a los extraños en el paraíso, al programa de cine, música y libros de la radio de este nuestro mayor, el Colegio Mayor Universitario Chaminade, desde emitiendo como siempre desde las entrañas del Chaminade y esta vez con 8.5, 8.5, la para unos críticos sobre la cumbre de Fellini, para otros simplemente una muy buena película, una obra maestra como casi todo lo que hizo este hombre nacido en Roma. Para comentarla tenemos, como siempre, a un par de extraños importantes y ya conocidos por vosotros, queridos oyentes, queridos extraños, al otro lado, allá donde quiera que estéis. Carlos Canella, muy buenas tardes, buonasera. A ver, Carlos, habla un poco más alto porque no tenemos nada. ¿Tenéis los micros encendidos? Pues algo falla, hemos hecho algo. Vamos a poner otra vez música porque la cosa siempre... No sabemos qué pasa. Lo solucionamos en un momento. Hasta ahora, hasta la vista. Ahora sí. me oigo un poco demasiado, ¿eh? Pues... ¿Estás ahí, Carlos? Sí, estoy aquí. Estamos. Ah, perfecto. Y Carlos Canella, que buenas tardes, como te decía, que otro día más aquí, ¿no? Sí, otro día más aquí, un poco solitario. Sí, solitarios. Bueno. Eso lo comentaremos ahora más tarde, porque a la izquierda de Carlos, con cara de circunstancia, tras este percance técnico, no sé por qué os asombráis, porque forma parte de la mística de este programa, Sofía Lenz, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Sé que lo has hecho a propósito. No, ya me... Por eso te perdono. Vale. Ya me gustaría a mí hacer estas cosas a propósito. Así que 8.5, sé que la habéis visto. Os hemos encargado que vieseis la película. Ahora pasaremos a preguntaros vuestra importantísima, fundamental opinión. Pero antes, aclaraciones, circunstancias, anécdotas. El capitán, el comandante Alex Fernández se ha privado de acudir a la llamada de Extraños en el Paraíso, agobiado por numerosos y cuantiosos trabajos y proyectos en la UC3M, UC3 Mordor, Carlos III de Madrid. Le deseamos toda la suerte del mundo, encerrado en su cubículo, arriba en la 406. Pasa l'angelo, e finisce il bicchiere, e dice sono venuto a prendere, non a rubare. Sono venuto a prendere. Y como siempre, recordaros que esta es nuestra tercera edición del proyecto de revisitar los grandes clásicos del cine, revisitar, un verbo que nos recordaba antes en off Carlos Canella. Por cierto, que algunos extraños ya te apodan Carlos Canalla, ¿eh? Oh, no me lo creo, ¿eh? Sí, Carlos sí. Canalla, sí. ¿No te gusta? Tiene golpe, ¿eh? Carlos Camello también se me puede llamar. ¿Camello? Camello. Esos andares tan asquerosos que tengo, quizás, pero... ¿Qué? Pero bueno, da igual. ¿Y eso, a qué viene esa autocrítica? No, porque hay que ser autocrítico, pero hay que ser autocrítico. Eso es cierto. Lo que pasa es que os quiero recordar que Extraños en el Paraíso es un programa de gente que tiene mucho ego y que no hace en ningún momento autocrítica. Cree firmemente en su opinión y la lleva hasta la muerte. Hasta la muerte de otro extraño, por supuesto, no de la propia. Haciendo memoria, me he dado cuenta que nunca ha habido una discusión seria en este programa, ¿eh? Nunca. Nunca, o sea, nunca sí ha habido. Yo creo que Alfonso con Avatar. Bueno, pero era en un nivel... Otro nivel, no era un nivel... Rudimentario. Claro, claro. Intenso, pero rudimentario, ¿no? Claro, pero no ha habido ningún nivel... O sea, no ha habido choque de trenes cinéfilos, ¿sabes? No ha habido ningún... Hombre, yo a Alex Fernández le pegué bastante con sus listas y con Wonka White y con el amigo Lynch. Pero no ha habido... No ha sido agrio. Nunca ha habido sangre en esta mesa. Algún día ocurrirá y... Bueno, un día ocurrirá. Estará muy bien. Nuestros oyentes fijo que lo desean. Quizás hoy. Con Adaptation, ¿eh? Ah, con Adaptation, es cierto. Pero la pasaremos a comentarla porque Carlos Canella nos acaba de confesar que... Hace apenas media hora he visto Adaptation y... Hace apenas... Lo tengo reciente. Hace apenas media hora. Hoy vamos a oír, y con esto quiero repasar el aspecto musical del programa, vamos a escuchar, aparte de la música de Nino Rota para la película de Fellini, Otto Emezzo, vamos a oír a Francesco De Gregori, a Ornella Baroni, a Lucio Battisti, a Adriano Celentano, a Ivano Fossati y una serie de músicos italianos y de gente de la canción italiana, tanto de los años 60 y 50, como actuales, que nos sorprenderán con sus letras y su música. Extraños, esto es El Paraíso. Io sono fermo ai bordi della strada, stranamente io non ho vergogna. Sto aspettando, sto chiamando che qualcuno mi risponda. Y Sofía Lenz le he visto hacer un mohín como que iba a decir algo. Pues nada, quería decirte que no sé si sabrás que el Colegio Mayor Chaminade es un hervidero de fans de Adriano Celentano, entre los cuales yo me cuento. Ah, sí, es un hervidero. Me gusta la expresión, es un hervidero de fans. ¿Sí? ¿Y eso, o sea, ¿hay alguien aparte de ti? ¿Cómo se nota que no has pasado por el Aula de Arquitectura un domingo a las 5 de la mañana donde perdona, pero sí he pasado y tú no estabas, ninguno de vosotros dos, arquitectos, pasé un día y el gran Policarpo me resolvió un problema que tenía yo con un formato de una fotografía para un trabajo. Vaya. Pues, y nadie estaba oyendo nada, solo estaban Elvira y él, y nadie estaba oyendo pues, nada, y menos Adriano Celentano. Elvira, entre otras, es de las que corea con ahínco y con emoción 24.000 abachi bueno. A altas horas de la madrugada. Ah, sí, pues los domingos no es, ¿eh? O sea, ya, eso te lo voy asegurando. Pero los arquitectos, ¿os gusta la buena música? No, a mí me sorprende que siendo una carrera tan absorbente, la gente de arquitectura, por lo menos la que conozco, o que acuden aquí a la llamada de Extraños en el Paraíso, son cinéfagos, son melómanos y son devoran libros, ¿no es así? Son frikis, son mala gente que camina. Son gente con poca vida social. Con poca vida social. Y eso nos resume en pocas palabras. Pero bueno, ese no es el caso. Vamos ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, no, le voy a preguntar a esto a Canella, que también está a tu lado y también estudia arquitectura. Yo creo que estoy muy de acuerdo, solamente que somos frustrados totalmente. Frustrados. La carrera es una mierda. Eso dicen todos, ¿eh? No... Y vamos al paro y... ¿Vais al paro? Vamos al paro. Yo estudio periodismo, audiovisual. Sí, yo estoy... No, vamos al paro, tú vas a... Yo estoy abocado a algo malo. A escribir en tu casa solo y comiendo helado o algo así. Comiendo helado, el emperador de los helados, decía Wallace Stevens. ¿Quién sabe? Otra ausencia notable, Alfonso Melián, 219, para todos aquellos que tengáis alguna deuda pendiente. No ha acudido aquí a la mesa, pero vamos a hablar ya de una puta vez de 8 y medio. Una película fundamental, una película mil veces recordada, mil veces citada homenajeada, entre ellos por el amigo Tarantino, con su secuencia de Twist. Amigos, ¿a que no os fijasteis que...? Sí, lo he leído en Final Fantasy hace un momento. ¿En Final Fantasy sale? Vale. Pues te lo juro que era pensado, ¿eh? O sea, esto... es que la acabo de... He visto el primer tramo ahora. O sea, la había visto hace mucho tiempo, pero estaba volviendo a verla y solo me ha dado tiempo a la primera parte. Carlos, ¿qué te ha parecido? 8.5. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Me ha gustado un 10 es en Final Fantasy para mí. No sé muy bien, o sea, no sabría argumentar por qué, pero realmente yo creo que es una conjunción de, sobre todo, belleza estética y... La belleza, o sea, es de tal belleza estética que solo por eso se merece un 10. Luego, todo el rollo que se pueda sacar de psicoanálisis, etcétera, etcétera, estará muy bien. Pero solo por lo bien que se siente uno viéndola y lo bonita que es la fotografía en blanco y negro de Benenzo, ¿no? O, ahora mismo no recuerdo, te lo digo en un momento. Bueno, pues solo por eso se merece un 10. Es como lo que le he puesto en Final Fantasy, así que... Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? También es una... O sea, Woody Allen hace una clara... O sea, Woody Allen hace una versión de 8.5 en Recuerdos, Stardust Memories. Stardust Memories, que es una de las películas más flojas, a mi entender, de Woody Allen. Que a mí Ocaña me hizo ver. ¿Y qué tal? Y yo la puse bien, aunque... ¿La pusiste bien? Por, o sea, cierto, ¿qué te hizo ver Ocaña? Me hizo ver... ¿Hubo polémica o no? No, me hizo ver. Una de esas de Pressburger, que era la de el pianista... No. El fotógrafo del pánico. Sí, esa tiene que estar muy bien, yo no la he visto, pero... Que está bien. Y luego me hizo ver el pisito, el cochecito. A mí también. Que ya las había visto, entonces me tiré el rollo como que las he visto. O sea, como que las vi para él, pero ya las tenía vistas. Qué rufián. Yo a mí me mandó el desprecio y le dije que ya la había visto. Joder. Y también me mandó La soledad del corredor de fondo, que también la había visto. Y me cayeron en suerte Baby Doll y El pisito, que no la había visto. Y me gustó mucho El pisito, ¿eh? Pues a mí no. A mí me gusta muchísimo más El cochecito. Bueno, pues entonces igual me encanta, o sea, El cochecito. O igual somos antagonistas totales. Yo le hice una crítica diferencial del cochecito y El pisito, y por qué me gusta una y por qué no me gusta la otra. ¿Se puede saber un breve resumen de esa crítica que disfruto nuestro Peiro, crítico hoy, favorito? Hoy estás muy... Divagas mucho, Peiro. Sí, me interesa divagar. Estás reinando metraje, ¿eh? Vilmente. Adelante, Carlos. No, pues... La cara de Sofía de Lens, que es como el apelativo que recibe en este programa, no sé por qué la llamo Sofía, expresa todo lo que se puede sentir alrededor de esta conversación. Pues no sé si has visto El cochecito, ¿lo has visto? Es la de... Va sobre un... He leído el libro de Azcona, el cuentecillo. Pepe Isbert, que se empeña, es un anciano ya un poco senil, en su familia nadie le hace caso y él se empeña en que quiere... Se siente inválido y quiere comprarse un cochecito. Y un cochecito es... como una especie de una motillo con sidecar, que era lo que antes se empleaba en vez de sillas de ruedas eléctricas. Sí, sí, sí, conozco el argumento, he leído. Entonces, la película, ¿por qué te parece mejor? ¿Simplemente por el argumento te parece más chisposo? Por lo miserable de... O sea, sin duda es la película más triste que he visto nunca. Soy totalmente rotundo en esta sentencia, pero lo creo así. Es, si alguien quiere ver una película triste... Que vea el cochecito. Esa España miserable y pícara e inocente al tiempo de los años 50 de la posguerra, retrata maravillosamente por Azcona en su literatura y traslada a la pantalla por Ferreri con una solvencia maravillosa, estupenda. Sí, pues seguramente tendrá razón. Yo quiero verla porque a mí El pisito me gustó mucho. Inolvidable una escena, y nos estamos yendo mucho, pero ahora volvemos a 8.5. Inolvidable una escena del pisito en la que López Vázquez, junto a la que va a ser su mujer, están en un bar de estos de bailes, ¿no? Y él está tomando un helado gigante, una copa de helado gigante desmesurada, que contrasta con la miserable de la estampa que tiene detrás y de su cara y de la de su futura mujer, de su novia. Y un niño, un de estos con pinta de hambriento y con cara sagaz, le va, cuando López Vázquez no se da cuenta, le roba cucharones de helado. Y la escena es muy buena, entre los actores, el encuadre, la música y el conjunto, ese niño robando helado, una copa de helado que parece sacada de la mejor heladería de Cannes en la España de los 50, es inolvidable, no sé. Es muy bonito, en el metro, si os fijáis, hay unos extractos de textos, hay un extracto, sí, del pisito de Azcona. Y es, cierto, el, es en el que él se pregunta por qué culpa tiene él de no amar a su mujer y qué tiene culpa, o sea, qué culpa tiene él de estar en esa situación tan asquerosa. Y está muy bien. Sí, pero bueno, sí, sí. Centrémonos otra vez en el tema. La película de Woody Allen, Stardust Memories. Antes de recordar este super vínculo que nos trazas aquí en Extraños del Paraíso, vamos a oír un tema de Ivano Fossati, un músico italiano de los últimos años que está pegando bastante fuerte y que combina el pop mediterráneo de guitarras acústicas y cálido, y que se puede traer fácilmente con la típica voz rasgada que viene casi made in, músico nacido en Italia, grabando unos discos en los últimos años que están destacando por su calidad y por sus melodías. Así que lo ponemos aquí, seguramente un desconocido, Extraños en el Paraíso, resucitamos a Fossati. Esto es Il Rimedo. Più lontano della luna, più lontano dal mio cuore, sono sempre le stesse parole che si scrivono sui muri. M'hai fottuto un'altra volta, coi tuoi baci al veleno, vorrei essere cattivo, ma quello che siamo è quello che abbiamo, e quello che abbiamo si vede. Più lontano della luna, anche più lontano di un'altra città, del mio amore dovrai spogliarti ora. I bambini stanno bene, per loro ogni giorno è differente. Más lejos que la luna, più lontano que la luna, Ivano Fossati con este temazo. Vuelve a Extraños en el Paraíso, porque ya le hemos puesto alguna vez. Y Sofía Lenz, te pedimos humildemente que nos traces lo principal que has sacado de Otto Emerso 8 y medio, la película de Federico Fellini. A continuación, Lenz. Igual que a Carlos, me gusta mucho la película. ¿Te ha gustado mucho la peli? Sí, me ha gustado mucho, como ha dicho, lo bonito de la estética. Me ha gustado especialmente los ambientes que consigue. Sí, por ejemplo, hay un escenario, un fondo que utiliza mucho, que es como un pequeño parque teatro. De la fuente, ¿no? Sí, la parte de la fuente. Y es capaz de, en ese mismo sitio, solo variando los personajes que aparecen en él y las partes del día, conseguir tres ambientes totalmente distintos, solo con la música, la iluminación. Me ha parecido, no sé, muy, muy interesante, y la psicología de los personajes también, todo. Bueno, no sé. Yo, excepto algunos, reconozco que el cine francés es muy estimulante y tiene grandes tipos, y la intelectualidad y todo esto, remilgada y todo esto, pero que hay grandes cosas. Está Godard, está Truffaut, hay muchos más. Pero me gusta muchísimo más Berlanga y lo que se hacía en el cine español en aquellos años, y lo que se hacía en el cine italiano en aquellos años. Y a mí Fellini me parece uno de los grandes directores que ha tenido Europa, un superdotado. Y además, con ese espíritu mediterráneo, tal vez por eso conecto más con él. 8 y medio es una película que refleja todo eso. Además está la mujer, la donna della creazione, mucho más que Anita Ekberg, Claudia Cardinale. Pero antes de hablar sobre Claudia, que ahora yo la llamo Claudia ahora, Carlos, Stardust Memories, trazabas ahí un vínculo, te escuchamos. No, o sea, Woody Allen hace un remedo de, o sea, al menos la estructura y el blanco y negro, el psicoanálisis, sí, todos esos temas coinciden, ¿no? Pero al final yo creo que a Woody Allen le sale una comedia, y te ríes, pero inevitablemente le sale una comedia, ¿no? Pero yo creo que Woody Allen es consciente de que él es un payaso. Un payaso que se ríe de cosas que no tienen mucha gracia, pero es un payaso. Y por eso sale una película, una comedia, y a mí me gusta. No es tan buena, o sea, quizás no es una película muy Woody Allen. O sea, puedes verlo como que es la película menos Woody Allen de todas o la más Woody Allen. Es la más personal, pero no sigue el patrón de Manhattan o, ¿sabes? Sí. No sé si me estoy explicando. Te estás explicando. Yo creo que es una película... ¿Tú la has visto y qué te parece? Que todas las intenciones que tú dices están ahí, pero que es fallida, que no funciona. A mí no me acabo de entrar por el ojo. Hay que decir que, bueno, que 8 y medio es una película homenajeada múltiples veces. es una de las grandes películas sobre el cine. Recientemente, ¿no? Recientemente con Nine. Tenemos a Nine, ¿no? Yo eso no la he visto, protagonizada por Daniel Day-Lewis. Esta mañana tuve la suerte de verla, ¿o qué? No, de que Vania seleccionara los mejores clips de Nine para que yo pudiera disfrutarlos. Ah, sí, qué grande Vania, o sea, que te hace labores de sí. Negro, ¿no? De Ghost Rider. De Ghost Rider. ¿Has visto Ghost Rider? He visto Ghost Rider. ¿Y qué te ha parecido me Ghost gustó, Rider? Me gustó bastante. ¿A vosotros no o qué? A mí, bueno. ¿A ti no te gustó? Yo diría, como diría un extranjero que tuve en mi casa un tiempo, que decía mediano. ¿Tuviste un extranjero en tu casa un tiempo? Él para decir que ni fu ni fa decía mediano. Mediano. Está curioso eso. Mediano. Pues yo diría mediano, ¿eh? Mediano. Yo creo que la gente se olvida. Quiere ver, sabe que Polanski es el director y necesita una película memorable. Entonces por eso la pone tan mal. Si le llega a hacer otro, pues joder, vaya película. Tiene una crítica, o sea. No, bueno, sí. Ayer la ponía bien. La ponían bien, pero la ponían como que no es lo mejor de este hombre. En los últimos, ponía El pianista, La supera, todo esto, Oliver Twist. No sé. Bueno. A mí me gusta bastante. Aparte es que me gusta mucho la trama y el rollo cine negro. ¿Te gusta mucho la trama? Sí, me gusta ese tipo de tramas, no la trama en concreto. Tramas disparatadas y... Disparatadas. Bueno, sé que hay un par de casualidades que no vienen mucho a cuento ni que son muy creíbles. Una docena. Pero me gusta... Veo que no te gustó del todo. No, pero me encantó. O sea, la labor del director me encantó. Se apresura, corrige. No. Se me está interpretando mal. Polanski me parece que hace una... O sea, su labor es perfecta. Me encanta... El traveling, el acercamiento a la casa, me encanta el ambiente, cómo retrata el ambiente de esa Nueva Inglaterra, nublado, el mar, el viento, el jardinero recogiendo las hojas. Eso me parece genial, pero me parece que la trama es un disparate. Está basado en un libro de Harris, ¿no? Ni idea. Bueno, un autor de bestsellers de estos que se compran en los aeropuertos para hacer tiempo antes del check-in y todo estos rollos. Al parecer Polanski lo vio y dijo, esto es una peli, y trasladó la novela al guión prácticamente sin apenas ningún cambio. Javi Saiz, que también supongo que tendrá algo de idea, dijo que le gustó la historia. Le gustó la historia. Eso nada más salir del cine, me dijo, o sea que yo... Sí, a mí me gusta la historia, no ya por la historia en concreto, sino porque ese tipo de historias de cine político, cine negro, esa atmósfera, esas costas... no lo sé, me entró mucho y me gusta mucho la idea del escritor este que no tiene nombre, que es un... Y yeah. Bueno, Pierce Brosnan no, siempre me gustó por esto del mito de James Bond de pequeño, de ver... Mi James Bond fue Pierce Brosnan, a pesar de que luego me gustó más Sean Connery, y Roger Moore. Pero bueno, pues todo, tenía todos los ingredientes para decir que me gustaba. Es una buena película, sí. Yo estoy siendo crítico, bueno, pero estoy seguro que BMW le agradece muchísimo a Polanski todo lo que ha hecho por sus coches. Sí. Sofía Lenz, ¿tuviste El escritor? No, lo he visto. Vale, pues entonces volvemos a 8:30, no nos queda otra, ¿eh? Si lo hubieses visto, podríamos haber seguido hablando de este tema, pero no. No sé, ¿qué otra cosa tenéis así sobre 8:30? Por cierto que Mastroianni, yo no sé si Tom Ford, el autor de Un hombre soltero, de la lamentable y nociva Un hombre soltero, ha querido homenajear o copiar o le pone mucho Mastroianni en esta película, porque Guido se parece, o Colin Firth en Un hombre soltero se parece peligrosamente a Marcello Mastroianni en 8:30. ¿Qué opináis? Hombre, esas gafas tan bonitas y tan caras. Bueno, pues es el rollo de Tom Ford, o sea, Tom Ford siempre sigue ese rollo de gafas de pasta y un traje, ¿no? Más o menos. Bueno, Tom Ford me parece una de las cosas peores que le han pasado al cine. Un aborto, ¿no? Sí, o sea, yo no vayáis a ver esa película, o sí, vedla. Pero después, haceros oír. A mí me hacía mucha gracia cuando eran los Oscar y hablaban de Tom Ford, hablaban de él exclusivamente como a ver cuánta gente en la alfombra roja llevaba trajes suyos. Tom Ford. ¿Ah, no, sí? Nada de sus películas, nada, eso da igual. No. Lo importante era el traje que llevaba. No sé. Y aparte que no me gustan sus creaciones de moda. Lo digo, no me gusta su lo digo. Que le jodan, es que no me gusta. Tom Ford estará suicidándose en este momento. Tú, Carlos, que te gusta también esto de la estética, ¿has visto lo que hace Tom Ford? Yo he visto Tom Ford y he visto un Tom Ford... Es un tipo remilgado. Un tipo muy remilgado, además. Él se cree el hombre del Renacimiento, que puede meter mano en arquitectura, puede meter mano en diseño sí, de sí, complementos, sí. Diseño de patronaje, o sea, hace de todo. Es, ¿no? El típico imbécil que en casa siempre han dicho que es muy inteligente. Claro, y claro, encima también hace cine, pero no sé. Ahora hace cine y es cuidado, porque puede que vuelva a hacerlo, creo que ya estaba en otro proyecto. Vuelva a hacerlo. Sí. Habrá que partir las piernas. Quedáis avisados porque creo que estaba embarcado en otro proyecto reciente. Pobre hombre. Como el proyecto en el que se quiere embarcar Guido, nuestro Mastroianni, Marcello Mastroianni, para mí un actor de culto, lo tengo elevado a mito. Pasamos a hablar de Mastroianni después de Francesco Gregori con su álbum Calypsos. Un tipo que calificado como poeta, un poeta italiano, voz también rota y sonidos mediterráneos y cuerdas para música muy cercana. Esto es Onda Mayor, esto es Extraños en el Paraíso. È tutta una vita che passo da qua, e ancora rischio di perdermi. Magari è questione di troppa sensibilità, o sono soltanto motivi tecnici. E tu dici una bussola, dovevi almeno portarla con te. Una bussola, potevi almeno spiegarmelo come si usa una bussola. Scusa, ci sono amori che non si ricordano, e baci che non si dimenticano. La línea de la vida, canta una bússola, canta Francesco Gregori para en este álbum Calipsos. Sofía Lenz, Carlos Canalla, ¿qué os está pareciendo la música de hoy? Muy divertida. ¿Cómo que muy divertida? ¿Eso qué es? Encima es que yo estoy poniendo temazos de los que me gustan a mí, o sea, como siempre llevo al programa lo que mi música de cabecera. Vosotros que sabemos, Company no es la única admiradora de esto. No, no, hay mucha gente que siente pasión por cuando tú pinchas en Radio Mayor. O sea, en Onda Mayor, perdón. Se te ve metido en esta radio. ¿A ti qué te parece la película? No has dicho. O sea, a mí, 8 y medio. No has dicho nada, ¿eh? Ha sido muy tópico, ¿eh? No, o sea, has dicho pues nada. Ahora lo digo. A mí, 8 y medio me gusta mucho. Lo que pasa es que cuando me gusta. Le tienes puesto un 9 en Final Fantasy. Veo que me tienes ahí fichado. ¿Tú cómo eres? ¿Eres usuario o no? Yo sí, soy... Pero es secreto, ¿no? No, no se puede... Pues se puede decir, aquí nadie escucha. No, pues no, nadie escucha nada. Es, bueno, luego los podcasts sí, ¿eh? Sí, o sea, pero bueno. Bueno, nada. Eso además, oyendo a la gente de mi universidad, corres peligro de que te agreguen. Bueno, mejor. Soy Sid Kubik. Sid Kubik. S-I... O sea, bueno, repetimos, Sid, a ver. Sid Kubik. Sid Kubik, S-I-D, y latina, y... Sí, Kubik como los Kubik. Sí, como los Kubik, vale. Sí, yo le puse un 9. Me gusta, pero me gusta más el Fellini, que pasa un poco de los sueños y del tema este. Entonces, aunque la verdad es que no se me hace larga en ningún momento, las secuencias oníricas, sorprendentemente, pues me las soporto bien, pero aún así me gusta mucho más el Fellini de Amarcord, más autobiográfico. Aquí también es autobiográfico, pero más pegado a la realidad y regodeándose en esos detalles, la estanquera tetona y todo esto, y la infancia turbulenta. Y tan mediterránea y a la vez tan auténtica, el Fellini de la Dolce Vita, la burguesía corrupta, lo podrido dentro de la Dolce Vita, ¿no? Y esta película, pues, que está calificada como, si no la mejor, una de las mejores películas del metacine, ¿no? Del cine sobre el cine. Me gusta mucho, pero prefiero, por ejemplo, El Crepúsculo de los Dioses o La Noche Americana. Ya sabemos que narra la historia de este hombre, de este Guido, interpretado por Mastroianni, que tiene un problema creativo y a través del repaso de las mujeres de su vida y de estampas de su infancia, esto al final consigue eclosionar en una película sobre el cómo. Me gusta mucho, Mastroianni y Cardinale me entran muy bien. Sobre todo me gusta la escena final. Y la escena inicial también. Ese estar aprisionado en un coche mientras sale humo es una pesadilla que he tenido a veces. ¿No te parece? O sea, ¿qué opinas de la gente que dice que es un ejercicio de un ególatra y una gran onanista hacerse una película sobre sus sueños, sobre sus recuerdos, sobre sus pasiones, sobre su vida, sobre qué nos interesa a nosotros la vida de Fellini, ¿no? Yo creo que cuando los egolatras como Fellini, como mucha gente, como Howard Hawks, como Godard, que tiene un ego, ese es el que tiene más ego, como tantos, cuando son genios se les puede respetar todo y ya es más, yo quiero que compartan ese ego conmigo y con el resto de espectadores, porque merece muchísimo la pena. Has hablado de la noche americana. Sí. Has dicho que te parece mejor, o sea, te gusta más que... Me gusta dentro de las películas que hablan sobre cine, me gusta más la noche americana. No sé si como película. Yo amo a Truffaut, pero me parece mucho mejor 8.5, que la noche americana. Ah, sí. Bueno, igual tú tienes muy reciente ahora... 8.5. Sí, 8.5, ¿no? Y aparte, yo he visto la noche americana, la había visto, pero la volví a ver para un trabajo hace una semana o así. Y estaba muy utilizándola y tal. Pues sí, no lo sé. 8.5 es una muy buena película, ¿eh? La música de Nino Rota, los recursos a... el recurso continuo a Wagner... y bueno, y hay piezas también, ¿no? Hay piezas clásicas. Tiene Mozart, sale en un momento. Ya no recuerdo. Lens, ¿tú estás al tanto o no? Oh, Dios. Ayer, mientras la veíamos, estábamos diciendo que, ay, esto es súper famoso, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y nos sentimos miserables por no saberlo, pero bueno. ¿Y tú, Sofía, qué opinas de los diálogos? ¿Consideras que hay algún diálogo memorable? O... Sí, ahí la verdad es que tiene. Hay partes de diálogos que. Quizás, bueno, se le perdona porque el tono de la película va cambiando y en las escenas sónicas es bastante rápido y hay otras escenas que son más lentas, entonces se puede permitir un discurso un poco más trascendental y tal, y entonces como que, no sé, hay partes de diálogos que están muy bien. Si me dejas un momento, te leo alguno. De acuerdo. Mastroianni, Carlos, ¿qué opinas de Mastroianni? Tú que tienes ahí un elevado concepto estético de todo este tipo de actores mito. Como Sofía nada más que lo vio dijo, oh Dios, como diciendo, qué hombre y qué así, Lens. Ese pelo, esas gafas, sí. Se estaba corriendo y... Oh, bueno, Lens. Bueno. Tengo que ver alguna película con vosotros, ¿eh? Porque la experiencia promete. No, y, o sea, yo no te voy a negar que también, en cierto modo. Pero... Nada, sigue. No, pero, o sea, no te parece... Es estéticamente es casi perfecto, o sea... Casi perfecto. Es decir, no, la combinación de su traje, de sus gafas de sol angulosas y sus sus gafas normales de pasta. ¿Le viste en la Dolce Vita? Pues estaba más joven, o por lo menos retratado más joven. Yo la Dolce Vita tengo un problema, no, la he visto, pero no la he visto, se ha visto a la mitad o algo así, ¿no? Bueno, pues ahí estaba más... No sentí pasión por la Dolce Vita. Mastroianni siempre ha tenido el mismo aspecto, el mismo peinado, la misma cara, la misma voz, o sea, se suele vestir siempre de traje. Siempre lo mismo. Le visten siempre de traje. Incluso en Matrimonio a la Italiana, que es otra película recomendable para los que admiren a Mastroianni. Es un actorazo y sí, además es uno de estos tíos que tienen clase, que tienen muchísima presencia en la pantalla y que saben parpadear y no parpadear en un primer plano, que saben hacer todo tipo de cosas y son italianos, macho. Que es que si eres italiano ya tienes un plus de todo. Pero de todo, ¿eh? Yo no dudo en ningún momento que también tiene plus de eso, en lo que todos pensamos. Sobre todo Lens, ¿no? Sí. Bueno, después de este diálogo que no va a pasar a la historia de Extraños en el Paraíso, ponemos un poco... Bueno, dinos. Bueno, que es que tengo un... ¿Tienes una sorpresa? Pequeño extracto. Vale, pues vamos a poner un poco de Gregory y después, Extraños en el Paraíso, entramos con Lens a tope. Scegliere una cosa sola, di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita, saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia... Da che parte si va? Non conosco la strada. E tu? Saresti capace? Ci deve essere la sorgente qui vicino, senti, prova a voltare di qua. No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto. Non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come ti sa? Esto es L'Appuntamento de Ornella Baroni. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. passando accanto. ¿Y qué diálogos teníamos ahí de cabecera? Bueno, ahora estaba viendo aquí ahí lo que te decía yo antes del discurso más trascendental. Se permite el señor Fellini unos recursos poéticos casi que yo, viéndolo ahora por escrito, se me hace mucho más evidente que en la película. Que en la película. Ahora que hablabais de la escena final en la que hablan Claudia y Mastroianni y Guido. Bueno. Vale. Tiene una conversación. Al micro, Lens. ¿Me oyes bien ahora? Se nos olvidan las buenas costumbres. Y dice así, es corto. Dice así. Es alternando entre Claudia, empieza Claudia, luego contesta Guido y luego otra vez Claudia y es así. Si quieres, podemos hacer la ficción y Carlos hace Guido y Lens hace. Saldrá mal, así que mejor no. Sí. Vale. Además, es que está traducido, traducción simultánea del inglés, ¿eh? Ah, bueno. O sea, bueno, es un prodigio esto. Qué grande, Lens, qué grande, ¿eh? Encima de políglota, cinéfaga, dale. Dice Claudia, no comprendo. Él, hablando del director, conoce a una chica que puede darle una vida nueva y se aleja de ella. Y Guido le contesta, porque ya no cree en ello. Y ella le contesta, porque ya no sabe amar. Porque ya no es cierto que la mujer pueda cambiar al hombre. Porque él no sabe amar. Y porque sobre todo, él no quiere seguir mintiendo. Y ya le vuelve a contestar, porque no sabe amar. Es como un sistema de refrán. Sí. Es como habitual, ¿eh? Bueno, sí. A mí es casi lo aprecio más viéndolo en lo que es el guión escrito que, pero que en la película no se me hizo tan evidente ahora viéndolo. Me parece. ¿Tú lo has visto en versión original o en versión? En versión original. Sí, nosotros también, ¿eh? Sí. De hecho, la tengo en la película porque es de las que me he comprado porque hay que unas fundamentales me las compro, otras me las bajo. Fundamentales. Esta es fundamental. Es fundamental. Las fundamentales las tengo. Vamos a seguir oyendo un poco el apuntamiento de Ornella Baroni. Una canción, por cierto, que muy buscada, ¿eh? La única copia que existe está un poco jodida. De hecho, estamos oyendo esa copia. De hecho, está en mis manos. No, eso es broma. Esto es una MP3, un archivo MP3. Está en la mula, Ornella Baroni, a rescatar. Años 60, Italia, Vespas. Y chicas de piernas largas en las Stradi di Roma, como decía Gregory. Extraños en el paraíso. Todos los domingos a partir de las 8:30 en Onda Mayor. Un delirio de Carlos Piró y Alex Fernández. Salve, extraños. Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, e non ancora tornati. ¿Nos oyes, Alex? ¿Sí? Alex, ¿nos oyes? No nos oyes. No nos oye, bueno, no sé. Para que veáis que el hombre está trabajando, ¿eh? Estaba ahí. No sé, yo dudo sinceramente de la capacidad de trabajo de Alex. Sí, yo también. De hecho, tengo un trabajo sobre prostitución y cine o no sé qué, pero yo sé que le interesa la prostitución. Dime. No, nada. Que podemos hablar un poco de otras películas de Fellini, ¿no? Sí, bueno, a no ser que queréis decir algo más de esto. Claudia Cardinale, por supuesto, Carlos. Es increíble. Está en el podio, ¿no? Increíble. Sí. Está en el podio. Increíble, aunque. Yo la tengo en el podio. No, yo no la tengo en el podio. No es mi tipo de chica. O sea, me quedo. Me gustaría ir tu podio, femenino. Mi podio es muy bueno. Y por supuesto, luego oímos el de Lens, el masculino, el femenino, no sé, como queráis. No, y Carlos también aceptó el tuyo masculino. Sí, esto es un poco lío, ¿no? Todo. Bueno, pues nada, Carlos, lánzate a por los podios. No, pero vamos a hablar primero de la película y luego ya hablaremos de podios. Ya, bueno, es que lo digo por Claudia Cardinale, que... Claudia Cardinale no es mi tipo, pero me quedo totalmente... ¿No es tu tipo? No es mi tipo. Vale. O sea, yo si me dijera, Carlos, me pones, y yo diría, es que no eres mi tipo. O sea, momento. Si Claudia Cardinale te dijese, Carlos, quiero formar una familia contigo... Sí, viva Claudia Cardinale. Tú le... No, ella te dice a ti, tú la rechazas. Serías el único hombre sobre la faz de la Tierra, ¿eh? Para una noche, bueno, pero para toda la vida... Yo creo que hasta Tom Ford le diría que sí, ¿eh? Hasta Tom Ford. Tom Ford es más gay que... Ya lo sé, pero que... Pues, eso ah, digo ah que claro, por eso. Hasta Tom Ford. Vale. Bueno, entonces Claudia no está. No, mi podio es Gisele Bündchen, que es el tópico por excelencia. Segunda es François Sardy. Sí. Y tercero es Charlotte Rampling. No conozco la tercera. Pues... Bueno, pues... Ya la conocerás. Aparecerá en una fiesta del Chami, ¿no? Sí, o en el Iron, algún día, eso sí. Se está haciendo mayor. Pero bueno, en realidad, esto es mi podio, pero mi corazón está ocupado por Uma Thurman. Ah, pensaba que ibas a decir una mujer. Por una mujer. Por está aquí, por aquí, no sé qué. No, por Uma Thurman. Por Uma Thurman. Pues yo estoy contigo. No la tengo en el podio, pero me parece una tía muy atractiva. Más que guapa, atractiva. Una de las tías más elegantes en pantalla. Yo con Uma Thurman tengo una cosa extraña. Un idilio, una fea. Un amor total. ¡Hombre! Aparece raudo, confiado, la sonrisa de Hemingway, Alex Fernández. Nada, que te queríamos llamar a ver si estabas ahí estudiando, que nos dijeses tu opinión sobre 8:30. Acude presto a los micros. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. ¿Qué tal 8:30? Sí, claro. Bueno, ¿qué tal tú también? Estoy siendo educado. ¿Qué han dicho hasta ahora? Para hasta ahora... ponerme un poco al día. Nos reímos de tu barba. Que... ¿Sí? Solo se han reído de mi barba, no han hablado de la película. Y de tus chanclas, aparte, nada bueno. Más. En la barba de Hemingway, ¿no? Que sigue en su sitio, sigue en su sitio. Sí. Yo me he afeitado hoy justo y tú sigues con esa barba, o sea, yo no lo entiendo, ¿eh? Tú te has afeitado unas 6 veces y yo todavía sigo con la barba. Sí. 8:30, hablo un poquito y me voy, ¿vale? Vale, que estás con tu trabajo sobre la prostitución, ¿no? Sí. Vale. Estoy ahora mismo con putas y más putas. Que por cierto... Putas reputas. Iría Torrente. Sí. Por cierto, ya que estás aquí, vamos a recordar el email del programa y el correo y todo, el blog y estas cosas. Lo que sea que haya que recordar, Alex. ¿Te has podido meter ya? No. Tu incapacidad yo pongo tecnológica no pongo, ha podido... Pongo extraños con ñ, ¿no? No. O estranos, bueno, con X y... Bueno, da igual, vamos a recordarlo. ¿A los extra? Estranosenelparaíso@hotmail.com. Ese es el usuario, ¿no? No, eso es... ¿Es el usuario o qué es? Eso es la... ¿Es correo? Nuestro correo donde nos pueden enviar. Vale, ¿no? Vale. Y luego, estranosenelchaminade.blogspot.com. El usuario. ¿Y qué está sonando? La música 8:30 de Nino Rota. Ah, vale. Bueno, ¿sí se ve que estás metido en la película. o sea, que el usuario es Estranos en el Paraíso. El correo. Que sí, el correo. Estranos en el Chaminade. Ay, Dios. Pero el usuario del blog, o sea, si te quieres... El usuario del blog te lo digo yo a ti luego, claro, que estamos en el programa. Si no, no oye nadie. ¿Qué más das? Es que yo quiero acceder. Yo quiero. Bueno, yo quiero, pero no puedo. No puedo. ¿Qué opinas de Otometsu? Que ustedes dos la vieron ayer, ¿no? Te refieres a Alencia Canella, porque sí. La gente no te entiende. Vale. Que no. Bueno, a mí 8:30 me gustó. De hecho, es algo raro, porque no hice mucho de la película, porque la he visto dos veces, pero no porque me gustara mucho, sino porque no recordaba que la había visto. La primera vez que la viste, no te acordabas de que la habías visto, entonces la viste. No. Es decir, la segunda vez. Ah. Evidentemente, la primera vez. Ese tío es muy raro, no sabe lo que dice. No, la segunda vez que la vi porque pensaba que no la había visto. Y luego al verla, fui recordando secuencias y escenas eres y como, vi que como, sí la había eres visto. Eres como mi abuelo que tiene 80 años. Cuando ve una película dice, ah, está, creo que no, la he visto. No, pero eso es síntoma de que no me llegó demasiado. Eso lo entiendo porque es una película, como no tiene una trama lineal, no puedes... Sí, tiene una trama lineal. Bueno, pero a ver, no puedes guardar... A ver, son escenas episódicas del tío este buscando su inspiración y su musa. No sigue una estructura típica de problema y solucionamos el problema. Ya. Entonces no sabe... Sí, pero que la segunda vez que la vi me pareció raro porque lo recordaba, le empecé a recordar cosas. ¿Y te gusta o no? Me gusta por una parte y no me gusta por otra, pero como en general Fellini. Es decir, esta película me gusta las imágenes surrealistas, las imágenes... es lo que más me repele. Pero sí. ¿No te repele? No, bueno, me gusta mucho la película, pero quiero decir, lo que más me cuesta es el rollo onírico. Pero pues bueno, pues sí, a mí el rollo onírico, los recuerdos de la infancia de él, la famosa escena de la... Asanisimasa. ¿Cómo? Sí, Asanisimasa, esas. Las palabras que él ve en este que está en el embrollo creativo este que tiene en la cabeza. No, me refería a la mujer gorda que él... con la que él recuerda que empieza a bailar en la playa. Ajá, sí. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Es que todavía yo la he visto, pero... ¿La he visto? Sí, pero he visto solo la primera parte de la peli. Ahora, o sea, la que he visto... O sea, la he visto entera hace mucho tiempo. La vi en la 2, hace en segundo de la ESO, pero la estaba volviendo a ver y solo he podido ver la primera parte. No recuerdo el nombre. ¿Qué están cuchicheando? Les y Canella, ya. Todos están ahí. Todos hicieron directo, amigos. A ver, todo se puede contar. Sí. Todo se puede contar. Bueno, se menos algunas lo estábamos cosas. Guardando para después. Porque es un bombazo. Es un bombazo. Ah, bueno, pues... Perdona. Ardón deseos. Bueno, pues que a mí me gustan las imágenes surrealistas, lo de la infancia, todo ese subtexto que tiene la película. ¿Y te gusta Claudia? ¿Me gusta quién? Claudia. Cardinale. ¿Qué Claudia va a decir? Claudio es él. No, Claudia Cardinale. ¿Claudia? Sí, Claudia. ¿Claudio o Claudia? Claudio, él sí. Se llama Guido. Claudia con truco. Claudio Anselmi. Aclárate. A ver, tras la música te aclaras. Cielo in carne e ossa, non torneremo più. Bellísimo, bellísimo. Esto es rollo italiano hortera. Carlos, momento, tienes que ir al Bernabéu. Y introducimos la faceta futbolística de este programa. Se va a ver al Madrid. Tu faceta futbolística. No, y la de Carlos, al parecer. Por desgracia. Comunico que el Racing ha empatado a 2 en Jerez, para todos aquellos de Santander que estén siguiendo este programa. Es decir, nadie. Tus amigos. En directo no lo oyen. Bueno, no pasa nada. ¿Está un poco bajo esto o es cosa mía? Es cosa tuya. Carlos, que te vas a ver el Madrid. Sí, ojalá ganemos. ¿Bombazo? ¿Cuál es el bombazo? A ver. Vaya silencio. Estoy acojonado, ¿eh? Bueno, un segundo, me despido de todos los oyentes y hasta más ver. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Como siempre, salve, extraño. Un placer, como siempre. Chao. Como siempre. Chao, como siempre. Desde las entrañas. Tengo una pregunta, Carlos, para ti. ¿Y el bombazo qué? ¿Qué Lens quiere el bombazo? A ver, vale. Bombazo. ¿El bombazo? ¿Cuál es el bombazo? Dentro del maravilloso programa de Jornadas Republicanas que tenemos en este colegio mayor, hay organizado, entre otras cosas, un ciclo de cine. Publicidad. Sí. Promoción televisiva o radiofónica en este caso. ¿Un ciclo de cine? Sí, un ciclo de cine. ¿En el marco de qué? De las Jornadas Republicanas. ¿Un ciclo de cine? Vais a hacer un ciclo de cine republicano. No. De ciclo de cine relacionado con la República, que no republicano. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué diferencia hay? Y el día 29 pondremos el documental Las Cajas Españolas, que cuenta la historia de cómo fueron transportadas las obras de arte españolas desde el Museo del Prado por toda España hasta llegar al extranjero y ser guardadas a salvo de las bombas y sí. demás. Es una película que dirigió Alberto Porlán y vendrá él también, el director, con parte del equipo técnico. al salón de actos del Colegio Mayor Chaminade a ver el Colegio Mayor Chaminade, ¿eh?, la película con nosotros y para hacer posteriores comentarios y explicarnos cómo se documentaron todo el proceso de la película, etcétera, etcétera. Así como lo habéis conseguido, habéis contactado vosotros con él, ¿no? Por supuesto, con nuestros encantos. Con nuestro, les hemos seducido. Canalla y Lens, Lens y Canalla. Por supuesto. Canalla. Y bueno, nada, decir que la película, no está bien que yo lo diga, pero está muy bien, es, ¿no?, es muy interesante. ¿La has visto o no? Sí, claro que la hemos visto. Claro que la he visto, joder, ¿cómo dudas de ella? Ah, no y sé, no sé. Es una película muy amena, es un tema que se conoce poco, que se mantiene relativamente al margen de la política en lo que se refiere a tomar partido. Y creo que puede interesar a gente que igual de entrada no está interesada en el tema de la política, que es lo que centra las jornadas republicanas, pero en este caso creo que, bueno, se lo recomiendo a todo el mundo y especialmente a los oyentes del programa, que sé que estarán interesados están, en el tema del cine. En este momento se están agitando sus cubículos diciendo, joder, quiero que llegue el día, quiero que llegue la presentación. Claro que sí. Hasta aquí nuestro espacio publicitario. No, bueno, no porque... ah, vale. También, ¿qué todavía queda más? No, debo añadir que... Ah, vale. Añade, por favor. Además... El ciclo de cine también... O sea, también proyectaremos otras películas. Ajá. Entre ellas, El Desencanto. Ajá. ¿No la he visto? Maravillosa también. Desenchante. Maravillosa. Sí. Y también sí. Las Urdes. Las Urdes de Buñuelo. Sí, y que supongo que todos conoceréis y... ¿Conoceréis? Y querréis recomendar también. Querréis recomendar. Por supuesto. Vale. Tengo la impresión de que solo has bajado para promocionar tu... No, yo creo que este es el programa que más ha hablado de la historia. Que tengo en el paraíso. Tengo otra cita en el bolsillo. Vamos a poner otra cita de Lens. No, porque... de las que nos trae Lens aquí a Exodus en el paraíso, en este paraíso. Pero antes vamos a ir una canción muy hortera y a la vez muy con mucho encanto italiana de los últimos años, entroncando con este repaso por la música italiana a cuento de 8 y medio y el cine de Fellini. ¿Los últimos años? Sí. O sea, esto es como Bisbal, sí, de la camada de Ramazzotti, pero tiene más clase. Se llaman Raffaello y Alessio. ¿Los conoces? No. Raffaello y Alessio son horteras. Pero con los nombres ya. Suenan en los garitos más horteras de la costa italiana. Italiano es equivalente de... Y Alessio. Massi bene stasera se llama el tema. lo vamos a ir ahora y me vais a dar vuestra opinión. A ver, ¿qué quieres decir, Alex? Que si italiano es equivalente de hortera, pues lo llevas diciendo durante los últimos 10 minutos. No, que va. De hecho, solo lo he dicho para esta canción. Aparte, a mí esta canción me gusta, ¿eh? Son dos adjetivos que se complementan. Podéis criticarme, pero a mí esta canción me gusta. Muy bien. Raffaello y Alessio, Ma bene si esta sera. Este malago ma che isso non son botte niente perché non è pazzi di forza che sto le capite ma chi è più forte di e torna a perdere ma si viene stasera tu non faccio scemo e si disparto gore non te ne avasa e si muovo fa amore. Bueno, ¿qué me decís? No sé qué decirte, ¿eh? Carlos, no sé. ¿Cómo lamento tener los cascos puestos? Porque me iría a bailar contigo ahora mismo. ¿Os ha gustado? En el frenesí que veo. Yo no sé qué decirte. A mí me recuerda un poco a Bustamante. Es como el Andy Lucas o Bustamante. Yo los veo total. Son el Bustamante o el Andy Lucas. Pero totalmente italiano. Sí, trasladados a Italia. Me imagino dos jóvenes con una camisa rosa fucsia abierta hasta la cintura. Me gustan porque son rollo kids, ¿no? Son mal gusto. Son kitsch. Tendría que estar Canella aquí para opinar de este. Pero el perro, el canalla, se ha ido a ver el Madrid. Que encima tiene. O sea, ya no. Ya, que nos deje por un partido, bueno, porque nos deje por el Madrid, macho. En fin, Alex, ¿qué querías decir? Porque te cortamos. Sofía tenía primero unas palabras y luego Alex tuvo mitas. Sí, que Sofía sigue promocionando su jornada republicana. Rajando ahí. Raja. Jornadas anticonstitucionales, como me dijeron un día. ¿Quién te dijo eso? Un amigo falangista que tengo. ¿Amigo o no amigo? Totalmente de acuerdo. ¿Se puede decir el nombre? Maldito Rojo. Es que me meto en un... voy a meter gente en un aprieto, ¿eh? Si, si, si lo dices. Bueno, este programa, ya sabes que este programa es el más oído de la radio española. Es un íntimo amigo de una amiga mía. Uy, que ya queda el misterio, queda el misterio resuelto. Creo que todos ya sabemos por dónde van los tiros. Todos sabemos bueno. quién es, entonces yo no tengo ni puta idea. adelante con las frases. Bueno, hay una cita que me gusta mucho, os la voy a leer. Espera un momento, te vamos a poner una música un poco más. ¿Pero tiene algo que ver con el tema? ¿O es que el tema no, apetece? De la película, de hecho. Vale, vale. No sé, igual quería decir una cita y la dice. Es de la parte así más. Trascendental. Es la quinta vez que digo esta palabra. Adelante. Habla Guido y dice. Habla Guido y qué dice. Dice: pensé que tenía las ideas claras. Quería hacer una película honesta, sin mentiras. Sin mentiras. Sin mentiras. Sin mentiras. Pensé, vamos a dramatizarlo. Pensé que tenía algo muy simple que decir. Pensé que tenía algo muy simple que decir. Algo útil para todo el mundo. Una película que pudiera ayudar a la gente a sepultar de una vez por todas todas las cosas muertas que llevamos con nosotros. Y sin embargo, yo nosotros. Soy el primero. Soy el primero. Que no tengo el coraje para enterrar absolutamente nada. ¿Y dónde me he confundido? Realmente no tengo nada que decir, pero quiero decirlo igualmente. Quiero decirlo igualmente. Qué profundo. Igualmente. Ahí sí, me encanta. Me encanta. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Y Alex, ¿qué querías decir? Que te hemos cortado varias veces. ¿Te ha gustado la cita? Sí, es lo que tú quieres hacer como director en tu vida. Contar cosas simples y enterrar cosas las cosas simples. Muertas. Yo sí, yo quiero hacer eso como director en mi vida. Bueno, no creo que llegue a ser nunca director en mi vida. Yo quiero, como dicen estos que van de directores, que dice Albert Serra, yo quiero contar historias. Yo quiero contar historias. Yo quiero contar historias. Pero con acento catalán. Sí, yo quiero contar historias. Y con café de sol, siempre. Y con ese bigotillo. Tiene bigote, ¿no? Sí, un bigote a lo Charlton Heston. Cabrón, en Set de Mal. Ahora en de mal. Pues el bigote de Charlton Heston ya lo tienes, Piro. No. Así que de ahí a convertirte en el nuevo Albert Serra del cine español te falta poco. Pero Albert Serra está fofo. Es verdad, está fofo. Además me gusta utilizar ese adjetivo contra él porque suena doloroso y cabrón. Y está fofo. Bueno, y yo ya no. Te tocará a ti. Albert Serra, no acudas aquí a Extraños en el Paraíso porque te vamos a descuartizar. Yo lo voy a invitar. Yo no estoy. Pues mira, yo le enveneno la. Yo no estoy fofo, o sea, no admito comparaciones, al menos de aspecto físico, con ese hombre. Adelante, Alex. Vale, no, ¿qué estaba diciendo yo? Que la película me gusta por un lado y no me acaba de convencer por el otro. No digo que no me guste, sino que no le acabo de pillar el rollo. E igual también, ¿te acuerdas lo que decía Ocaña en aquella magnífica velada que pasamos todos con él? En el Chaminade. Dijo muchas cosas, refrescanos la memoria. No sé quién le preguntó por Fellini y dijo que el Fellini era como lo. Bueno, no lo dijo, pero lo digo yo. Era como los vinos, que mejoraba con los años. Es decir, que. ¿Te he entendido los pinos? los vinos. Es decir, que a los 18 igual no te gusta. Pero a los 28 te gusta más y a los 38 te gusta aún más. A mí me gustó a los 14. Sí. Me gustó a Marcor a los 14, que fue la primera que vi. A Marcor. Marcelo. Es un tópico que no me gusta nada, ¿eh? Y yo, ¿no? A mí tampoco. No, pues, mira, estoy de acuerdo con Lens. Pues yo igual. Eso se lo echo en cara y se lo perdono, pero a mí. ¿Se lo echo en cara? Pero a mi hijo Javier Ocaña me dijo que El Sur es una película que él vio con tu edad. Y me gustó mucho. De lo dice. Vi 10 años después y me gustó más. Pero solo ahora soy capaz de comprenderla. Oh. Y en plan, hasta que no tengas hijos no vas a poder comprender la complejidad. No. Eso es al revés que los catedráticos de metafísica. Se decía de uno de la Universidad de Navarra que escribió 3 libros. El primero solo lo entendía él, el segundo solo lo entendió Dios y el tercero no lo entendió ni Dios. Pues lo que le pasa a Ocaña con las películas es al revés, ¿o qué? No, pero es que yo creo que lo están confundiendo, que no es que tengas que... Un momento, amigos. ¿Os suena esto que vamos a oír ahora? È un bisogno più che normale. C'ha 42 anni, ma io a 42 anni... Hai voglia? Ma adesso basta, senti! Su! Voglio una donna! Beh, ma è un bisogno più che normale, eh? C'ha 42 anni, oh! Sì, ma quello casca, eh! Ma io, a 42 anni... Hai voglia? Ma adesso basta! Voglio una donna, quiero una mujer, en Amarcord, no sé si la habéis visto. Sí, yo sí la he visto. Por recomendación de mi padre, pero no me acabo de... Ah, tú, o sea que... esto es muy interesante, estamos escarbando en las raíces cinéfilas de Alex las Fernández. Las raíces cinéfilas. O sea que eso, todo te viene de tu padre, esto. No. ¿El cine de qué te viene? A ver, eso. Inauguramos nueva sección. ¿De dónde te viene el cine? No, el cine me viene... De contar historias, de Álvaro Serrao. De contar historias simples... De esa sensación de conseguir la realidad. Espera, ¿estás hablando en serio? No, espera. Sí, no. Espera. ¿De dónde me viene...? No sabe, nació así ya. Sí. Sus primeras palabras fueron... ¿Dónde está David Lynch? Quiero ver una película más. No, que eso es Bogli una dona, quiero una mujer. El tío esquizofrénico que se sube al árbol y lo único que grita es ¡quiero una mujer! ¡Bogli una dona! Bueno, como muchos gritaríamos. Sí. Me acuerdo de esa parte, pero la escena... Dicen, ¿de qué te viene el cine? ¿De qué te viene el cine? Bueno, Lens, háblanos y luego de qué le viene el cine. No se escapa el tema, te lo ya lo he dicho. Lo repites, Lens, háblanos un momento. Nada, yo solo quiero decir que... ¿Que quieres una mujer? No. Bueno, dona. Bueno, si me traen a una... No, si estamos muy esperados. No, lo que quería decir es que yo a Marcor... Solo, un punto. solo he visto... una pequeña selección que me hizo ayer Canella al terminar de ver 8 y media. Una pequeña selección. Me dice, ¿has visto Marcor? Y le dije, no. Me dice, bueno, pues te voy a poner un trozo muy interesante. Y me puso. ¿El de las tetas? Una imagen en la que salía la puta del pueblo. Me dice, esta es la puta del pueblo. Gelsomina o algo así se llama, ¿no? No sé. Sí. Y es el trozo que vimos. Que es como la imagen más. Para eso, de ropa. Para eso es lo que más interesante. Eso, bueno, a ver. Eso parece. La escena más famosa de la película. La estanquera. La famosa estanquera. ¿No te la puso? La estanquera. No, me puso a una tía que salía como meando en la playa. No, esa es la puta. la estanquera es a Carlos le va más la puta que la estanquera. Vale. No, si la estanquera no tiene ningún influjo erótico, es una gorda descomunal. Bueno, para el protagonista de la película. Sí, no, para el protagonista de la película es fundamental. Claro, el protagonista de la película están todos flipados, los chavales del pueblo, entre ellos el alter ego de Fellini, porque la estanquera del pueblo tiene unos pechos descomunales. Unas ubres terribles. Y en una escena de la película él va a hacer no sé qué recado, la estanquera cierra la persiana y le intenta ahogar entre sus tetas. Es una escena muy célebre y muy criticada y muy admirada. ¿Qué ibas a decir, Alex? Eso es lo de la estanquera. Ah, ¿y tú por qué empezaste con el cine? Porque... Por descarte. Por descarte. Empezaste con la fotografía, mal. Empezaste con la arcillería, mal. Sí, vale. El cine es el arte que reúne a todos los demás. Así que... Eso siempre lo digo yo. Joder, todos decimos lo mismo, qué mierda. Sí. Pero yo no, ¿tú te creías original? No, pero... No, pero yo no lo elegí por descarte, ¿eh? Yo nací para esto, nací para contar historias. Historias sencillas y... Y conmovedoras, en un mundo triste. Quiero contar historias. Vale, termino con lo que estaba diciendo antes. Sí, y nos vamos en breves, que estamos ya en una hora y pico de programa. Vale. Que me gusta la parte surrealista, más cercana a lo que pudiera ser Bergman o lo que pudiera ser Buñuel. Y la vertiente más social, más realista, que atiende más al realismo y menos a lo que es la abstracción y lo onírico, me interesa un poco menos y por eso no me acaba de convencer totalmente lo que es cine de Fellini. Pero que igual dentro de 30 años me gusta más, no lo sé. Sí, no, pero lo que están criticando ustedes de Ocaña, que como... Yo no lo critico. Bueno, así un poco. Bueno, sí. Pues si tienes una crítica constructiva. Ah, vale, perdón, Lens. No, que igual... Menos mal que estoy yo para hacernos quedar bien. Que mañana tenemos... Yo estaré que... allí. Mañana tenemos y yo estaré... Y me está gustando mucho lo que estamos haciendo ahora. Sí. Cine controvertido. Pero que a ver, que yo creo que Ocaña en ningún momento se ha molestado con nosotros. ¿Tenéis noticia de eso? Yo le hice una entrevista... Mucho después de que pudiese haber alguna polémica. Y me invitó a su casa. Cuéntanos que, sí, pues que Ocaña, ¿qué tal la super entrevista pues con Ocaña? Javier Ocaña se portó de puta madre. No, o sea, no solamente contestó las preguntas sin ningún problema, sino que se extendió y suplió las carencias de nuestra entrevista, así que perfecto. Hizo proposiciones de todo tipo. Sí. No. Por cierto, ¿viste a la mujer? No. Eso no es relevante. Sí es relevante. Te estoy dejando en silencio para que sepan que eres tú el que está haciendo este tipo de... Es relevante este tipo de cosas morbosas y de interés personal sobre nuestros profesores. Nos interesa bastante. Sofía Lenz. Sofía Lenz, últimos comentarios. Lenz, ¿a ti no? A mí no. No, sí, tiene fotos de sus hijas en el salvapantallas. Lenz, últimos comentarios. Últimos comentarios. Pon música, por favor. Bueno, pues entonces termino con otra cita. ¿Con otra? Dice, aceptadme tal y como soy. Solo así podemos descubrirnos los unos a los otros. Bueno. Lenz, la tenías preparada, ¿eh? Mira qué sonrisa de satisfacción. Pero está de la película, ¿no? Sí, hombre, sí, claro que es también. Sea una fábula, sea una bámbola, esto es Lucariello, esta también es hortera, pero tiene mucho encanto, tíos. Dove il cuore corre supera gli ostacoli, sensazioni che ci coprono di brividi, perché siamo innamorati, questo amore al cioccolato. ¿Qué música ponemos aquí, eh? Esto no se oye por ahí, ¿eh? No, esto es mating. Esto se oye en Italia. La nostra storia sembra scritta da un cartone alla TV. Ragazzina innamorata, ma viziata un po' di più. Con i tuoi sogni nel cassetto, mi ripeti molto spesso. Pues nada, que nos vamos a despedir de este programa la Made in Italy, de este programa, pues ¿por qué no? Que no ha salido mal. Empezamos un poco mal, pero ha salido más o menos bien. Alex, últimas palabras, que te despides, te vas a currar. Sí, ya me he ido. Pues nada, nosotros sigo con mis putas. Nosotros también nos vamos. Por cierto, ¿alguna recomendación sobre películas de prostitutas? Pues bueno, tienes Vivir su vida, ¿no? No, he reestructurado todo el trabajo y ahora solo sirven. ¿Has metido Sin perdón? Que hay mucha... No puedo porque solo me sirven las que están ambientadas en los 90. Ni idea. ¿Boogie Nights? No. Boogie Nights no salen putas. Pero no, no hay putas. Son actrices porno. Vaya. Casi. Lo hacen porque quieren. Es un matiz. Me encantó, pero lo hacen porque quieren. Bueno. Y hay putas que lo hacen porque quieren también. Supongo. Las menos. Es una profesión muy jodida. Lo sabes de primera mano, ¿no? Pues no. Tú sí, supongo. Sí. Hay que ayudar a las putas, que hay muchas explotadas y eso. Hablas con una convicción, pero... No, yo me he documentado y sé que hay. Ay, no, pero... A ver, no hay que reírse de esto, joder, que es un tema serio, que hay mucha gente ahí pasándolo mal. Lo hice y se descojona después, ¿sabes? Joder, qué mal. Íbamos bien, joder, íbamos a hacer un buen programa, es que esto es terrible. Que nos vamos, que ha sido un placer, como siempre. Extraños en el paraíso, extraños en Onda Mayor... En un Onda Mayor vacío de material una vez más, y con esto quiero que sirva en estas palabras de denuncia, a ver cuando tenemos algo para que la radio la podamos hacer de verdad. Sabemos que somos el único programa que está... No lo sabe. Me da igual, pero seguro que somos los mejores, joder. Que está haciendo... Se está arreglando con lo poco que tenemos, con un solo ordenador, con cables, modificando cables, al rollo primitivo, al rollo rudimentario, al rollo guerrilla, al rollo Extraños en el Paraíso. Cine, música y libros en este programa Onda Mayor. Hoy hemos hablado de 8 y medio, con nuestra tercera edición de los clásicos del cine, y para otros programas tendremos otras películas, otras voces, otros ámbitos, como decía Capote. Aunque Lens, el comandante, yo, Canella, mucha gente, Alfonso, si baja, repetirán, como siempre. ¿Qué pasó con Alfonso? No lo sabemos, ha desaparecido. Vale. Así que hasta la próxima. ¿Y con Nico, que iba a ver la peli también? ¿No se sabe? No lo sé. Vale, bueno. Así que eso, hasta la próxima, y no nos queda nada que decir, no nos queda nada que apuntar. Chao. Vete ya. Chao, arrivederci, buena sera, buena noche y todo lo que quede. Adeu. Chao. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Solo qua su in città sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero allora.